Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 14 y 34 minutos de este martes tan especial para aquellos que recorremos las causas por crímenes de lesa humanidad habitualmente. Hoy se cierra a partir de lo que anuncie en su veredicto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la capital. Lo que se conoce como un nuevo tramo del circuito Atlético Banco Olimpo, es decir, tres excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio que actuaron consecutivamente, digamos, con los mismos actores. Pero bueno, nos vamos a ir metiendo en esta causa. Nosotros estamos aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, pero allí en Comodoro Pi 2002 está Nicolás Carral, integrante de Radio Presente. Nico, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. Acá el sol pega fuerte en los tribunales de Comodoro Pi y obviamente los 30.000 en Rosas está de vuelta acá para poder pedir que se haga justicia. Ya te va a agarrar el frío, vas a ver cuando que sufrimos nosotros el vientito que viene del río ahí en ese callejón en la avenida Comodoro Pi, cuando baje el sol y se venga la tarde. Pero bueno, por ahora está el solcito que debe pegar fuerte y duro. Bueno, contanos un poco, ustedes, Radio Presente, funciona dentro del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo, por lo que también, obviamente, es para Radio Presente una transmisión muy especial, ¿no? Sí, es una jornada especial, es un día al cual hemos esperado desde septiembre del año pasado, cuando comenzó este tercer tramo de este juicio. Hemos ido acompañando a los compañeros sobrevivientes y testigos que han pasado por este lugar, familiares también, que se han acercado a los tribunales de Comodoro Pi para testificar en este juicio, que claramente es la tercera parte, el tercer tramo de este juicio, y que obviamente nos tiene no solamente pidiendo justicia, sino también a veces, me imagino, en la visión de los familiares y sobrevivientes, también un poco cansados, saber que tienen que venir a testificar. En este caso, muchos, no es la tercera vez ni siquiera, es muchísimas veces han venido, se han acercado a estos tribunales a testificar, por ver un poco de justicia, de claramente uno viene hasta acá y se siente tan visitante, ¿no? Como si lo hablamos en términos futbolísticos, uno viene acá y no hay un clima que no sea acorde a lo que nosotros queremos, no es un clima que para cualquier persona que venga a testificar sea fácil. Por eso siempre hemos venido a acompañar a los familiares, a los sobrevivientes, a testimoniar, porque claramente es ahí es donde se lo hacemos un poquito más ameno también, en el acompañamiento que hacemos cotidianamente en cada audiencia que iba pasando, y también en este caso, en el día de hoy, con un montón de organizaciones que se acercan acá para acompañar más que nada a ellos, que son los que pasaron todo este juicio y los que pasaron todas aquellas torturas y que hoy tienen que revivir eso, y obviamente revivirlo en un pedido de justicia hacia el Estado argentino, hacia la justicia que tiene que hacerse cargo, obviamente, de esto, en este caso, de estos 9 genocidas que están siendo imputados en el día de hoy, de los cuales el dato más, el dato relevante de la jornada es que 8 no han pasado por esta justicia, que 8 no tienen condena, 8 de los 9 que se están imputando en el día de hoy. Claro. Claro, sí, ese es un gran dato, claramente, porque bueno, deja en evidencia que la cuestión no es en este juicio en particular, como muchas veces decimos, que se da la circunstancia de que se repitan las condenas, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en el tramo anterior de la mega causa de la ESMA, por lo menos en algunos de los imputados, ¿no? En la gran mayoría de los imputados del tercer tramo de la ESMA. Miren, ustedes que están escuchándonos allí a través de Radio Presente, a través de La Retaguardia, a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos o quizás a través de FM La Caterva, déjame que te ayude a grabar los 9 nombres de los genocidas, ¿sí? Sí. Héctor Horacio Marc, Eduardo Ángel Cruz, Juan Miguel Méndez, Raimundo Oscar Isi, Juan Carlos Mario Chacra, Carlos Alberto Lorenzati, Alfredo Omar Feito, Ricardo Valdivia y Gerardo Jorge Arraez. Ellos son los 9 genocidas que están esperando veredicto hoy aquí en el circuito atlético Banco Olimpo. Vos mencionabas a Alfredo Omar Feito, Fer, y Alfredo Omar Feito es el único que tuvo una condena, que tiene una condena, y que fue dado en domiciliaria cuando cumplió 70 años el año pasado, al cual lo fuimos a escrachar. No solo tuvo el decoro de conseguir la domiciliaria en el día de su cumpleaños, sino también de mudarse a solo 10 cuadras de donde está el ex torturé de Termino Olimpo. Ah. O sea, fue vecino durante unos cuantos meses. Sí, sí, qué loco, ¿no? Qué loco. Sí. Bueno, evidentemente a ellos estos lugares no le generan lo que nos generan a nosotros, que cuando vamos ahí, vamos con otra función, con otra funcionalidad, ¿no? Intentando justamente dar vuelta esa historia tenebrosa, o están quienes piensan eso, que se puede dar vuelta la historia tenebrosa de esos lugares, y estamos por ahí quienes pensamos, o por lo menos yo pienso, no te meto en esto a vos, que esos lugares son lo que son lo que fueron, y que eso hay que mantenerlo sostenido en el tiempo, ¿no? Más allá de las actividades que podamos hacer allí, como hacen ustedes con la radio, que es un gran medio para justamente, por ejemplo, que hoy se esté escuchando a partir de una radio que está en ese lugar tenebroso, la sentencia por los crímenes cometidos justamente en ese lugar en otra época, ¿no? El parlante de hoy está abierto en este momento, ahí mismo también. Para el que pase por el barrio Floresta va a escuchar también lo que está pasando en estos momentos acá. Ah, o sea que hay radio abierta ahí, hay radio abierta frente al Olimpo, y bueno, y hay radio abierta para aquellos que enciendan sus radios a transistores a través de internet o a través de los aires, de las radios que salen por aire, para escuchar esta transmisión especial. La lectura del veredicto está citada para la hora 15, así que vamos a esperar, porque todavía falta para eso. Yo la escucho de fondo, no puede ser posible porque debe estar adentro, pero yo la escucho de fondo a Gabriela Sosti, que es la fiscal que ha actuado en esta causa. Sí, la escuchás, Fer, porque claramente está sonando acá en los parlantes. No estamos escuchando la sentencia, sino que estamos escuchando a Gabriela Sosti desde los parlantes, desde afuera de los tribunales de Comodoro Py, desde las grabaciones de los alegatos que han pasado meses anteriores, en los cuales ella fue, digamos, pidiendo las condenas para los distintos represores por estos crímenes de lesa humanidad, que obviamente estamos acá para eso. Bueno, se ha tomado la decisión de escucharla, Gabriela Sosti, leyendo sus alegatos en la puerta, para un poco entrar en clima, para que las personas que se vayan acercando se acerquen a los parlantes a revivir esas audiencias en las cuales la fiscal ad hoc, Gabriela Sosti, estuvo ahí leyendo sus, en esa audiencia leyendo a los condenados y sus crímenes. Uh-huh. Vos decís ad hoc, yo digo ad hoc. Aceptamos los dos. Aceptamos los dos, voy a empezar a decir ad hoc entonces. No, pará, no quiere para decir que entremos en un código. Ah, bueno, no quiere decir que yo tenga la posta en este sentido, mucho menos una palabra que viene de una lengua tan desconocida que para nosotros, que solo utilizamos cuando los abogados justamente la mantienen allí en este tipo de circunstancias, ¿no? Que ad hoc o ad hoc, como quieran decirle, implica que es, en el caso de la fiscal, que es para la ocasión, digamos, ¿no? Que la pusieron especialmente para la ocasión. Eso significa ad hoc en cualquier circunstancia, ¿no? En este caso, en la actuación de la fiscal Gabriela Sosti, que ha cumplido una tarea maravillosa, que ha asumido como... como muchos de los fiscales y fiscalas, como dice Nora Cortiñas, en este caso acertado, lo de fiscalas, han asumido las causas como propias y han dado espacios de contención para los y las sobrevivientes que tienen que testimoniar lo que siempre es muy difícil, y claramente los y las fiscales hagan una tarea también de contención psicológica, no es lo que les corresponde, pero está bueno para los y las sobrevivientes que esto pase de esa manera. ¿Cómo está el panorama allí? ¿Dónde están ubicados concretamente para quienes conocemos el lugar? Bueno, estamos en la puerta, frente a la puerta donde están las vallas verdes, las típicas vallas verdes que nos han visto varias veces acá. Este año hemos venido mucho, Fer, hemos venido con... cuando los compañeros de Antena Negra tuvieron que estar acá presentes, vinimos, claro. Cuando fue la detención detención ilegal tras la represión, aquella marcha primero de septiembre en la cual detuvieron a 30 personas, entre ellos estuvieron dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que obviamente fueron liberados horas después. Bueno, también estuvimos acá presentes. Comodoro Pi nos tiene vistos ya, nos tiene vistos. Estamos frente al edificio. Mientras escuchamos un par de discusiones donde un policía está pidiendo que muevan los autos. Ah, mira, nos tiene mal vistos Comodoro Pi, ¿no? Sí, nos tiene mal vistos. sí, claro. Pero bueno, está bien. El sol los está castigando duro. ¿Podremos escuchar algo de Sosti allí? Sí, a ver, vamos a probar a ver si se escucha ahí algo de lo que dice la fiscal Gabriela Sosti en uno de los alegatos, el último alegato que hizo de este juicio. ¿Cuánto duró el alegato de Sosti? El alegato duró tres jornadas en las cuales calculamos dos o tres minutos. Para que entendamos dimensiones, ¿no? Con lo que ocurrió en la ESMA en la semana pasada. El alegato de Mercedes Oiza Reilly, la fiscal de la megacausa de la ESMA en el tercer tramo, duró 6 meses. Estoy tomando la sala. Dale, escuchamos a Gabriela Sosti en lo que fue la última parte de su alegato, mientras esperamos la lectura del veredicto por un nuevo tramo de Atlético Banco Olimpo, de los crímenes que cometieron los genocidas allí. Lo dije siempre. Y ante la insistencia de la defensa en relación a un apodo, el de Polaco Grande, el testigo aclaró definitivamente el punto. Dijo que la confusión había sido en relación al apodo, pero no en relación a la persona que lo secuestró, quien sin duda fue Carlos Alberto Lorenzatti. Nótese que Merialdo nunca dijo que había escuchado un gato y un gato viejo. Enrique Guesán también, como un represor presente en su cautiverio, aclarando que si pudiera apreciar el color del pelo, insisto, las fotos son en blanco y negro, y si pudiera determinar que era rubio, tendría mayor certeza de que se trataba del gato del que estaba hablando. Insisto en que estas aclaraciones permiten convencernos de que cada identificación es producto de la absoluta certeza y honestidad del sobreviviente, que se preocupa en señalar incluso el porcentaje de certeza o dar explicaciones, como las que dio Fernández Blanco sobre el color del pelo. En el 2008 también había reconocido a Lorenzatti, aunque en ese momento no pudo vincularlo a un apodo, pero sin duda reconoció al mismo sujeto. El otro gato, el gato a secas que muchos mencionan, era muy diferente al imputado. Y cito como ejemplo la declaración de Dora Salas, que dijo: al que le decían gato era un tipo gordo, de manos rudas, dedos gordos, petizón, morochón, claramente era otro. La diferencia también la señaló Isabel Cerruti, que dijo: el gato no es el gato viejo es otro. Lo digo porque el gato viejo también lo vi, pero era otro represor. El 28 de marzo del 2012, Isabel Cerruti reconoció la foto de Carlos Alberto Lorenzatti, más allá de no asociarlo en ese momento directamente al apodo. Esto pone en evidencia otro criterio equivocado del juez de instrucción. No se trata de un represor al que llamaban gato o gato viejo, como se dice en el auto de elevación. Claramente eran dos, y uno de ellos es nuestro imputado. Como gato, también fue mencionado en el legajo 119 a Fojas 1315 por Nora Bernal, cautiva en el banco, que dijo: fuera de las guardias había un grupo que se ocupaba de los operativos e interrogatorios y que concurrían al campo irregularmente. Entre ellos, recuerda al gato. José María Pascanan fue secuestrado el 29, estuvo cautivo en el Olimpo, sin dudas, y mencionó también, dentro de los represores, que escuchó nombrar al Tuco Julián, a Felice, otro represor mencionado por muchos sobrevivientes, y al gato, y al gato viejo, o sea, a dos represores diferentes. Corresponde poner de resalto, una vez más, que si bien está delimitada la imputación en la instrucción al Atlético y al banco, no compartimos el criterio del juez de instrucción porque entendemos que la permanencia de Lorenzatti se prolongó también en el Olimpo. Este testimonio, el de Pascanan, lo avala, y lo mismo dijo Merialdo. Por otra parte, podemos tomar en consideración la calificación efectuada por Valdivia, que abarca el periodo del 78 íntegramente. Otro error del juez de instrucción que nos ciñe la imputación, que no podremos, lamentablemente, modificar en este alegato. Pero no solo sabemos quién fue Gato Viejo, que fue secuestrador, torturador, sino que también podemos afirmar el pleno conocimiento que tenía del destino de sus secuestrados, la muerte. Sí, también mencionan a Gato Viejo. En el testimonio de Amnesty y al momento de describir los traslados, su mecánica, su significado y los relatos engañosos y perversos que desplegaban quienes instrumentaban ese viaje a la muerte, mencionan alguna de sus argucias. Una de ellas involucra a Lorenzatti. Dijo: un día, un suboficial de las patotas apodado Gato Viejo reunió a un grupo de nosotros y nos dijo: estuve con Leo, ayer lo fui a ver al penal. Está enfermo, ve a los padres y tiene distintas actividades en que pasar el tiempo. Le dieron 8 años. Voy a poner en contexto esta manifestación. Claramente era una mentira atroz. Estaba hablando de León Gagnac, secuestrado, torturado y trasladado para ser asesinado, y cuya cadáver permanece desaparecido. De ese León hablaba Gato Viejo haciendo referencia a que estaba en un penal cuando en realidad había sido trasladado a su muerte. De este tipo de infame crueldad era capaz este imputado, lo que demuestra la empatía con el plan de exterminio y su aporte medular a esa práctica que no solo conocía, sino que la hacía posible. Hago esta cita para demostrar que todos sabían y participaban del destino final, incluso el imputado. Sin embargo, y también por defectos de la instrucción, no le fue imputado a Carlos Lorenzatti la participación en los homicidios de las personas llevadas con certeza en los traslados sucedidos durante su actuación. En este tramo del alegato que estamos escuchando, la fiscal Gabriela Sosti lo que está haciendo es fundar la acusación contra Carlos Alberto Lorenzatti, al que llamaban como gato o gato viejo. El Atlético, el Banco y el Olimpo, como te decíamos, por si no lo sabes, fueron tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Dos funcionaron en la ciudad de Buenos Aires y el tercero, el Banco, en La Matanza. Operaron entre los años 77 y 79 y en realidad parte de esta movida, parte de esta situación de que operaran estos tres campos sucesivamente tenían que ver, por ejemplo, en el caso del Atlético, que funcionó en el año 77, la cuestión pasaba por mudarlo porque se venía la construcción del trazo de la autopista 25 de Mayo. El Atlético estaba en la avenida Paseo Colón. Hoy, debajo de la autopista, se puede ver lo que algunos sobrevivientes han realizado allí, un homenaje muy sentido. Todos los 24 de marzo, después de la marcha, muchos y muchas de nosotros vamos allí porque hay un acto muy sentido donde se arma con velas en lo que sería el montículo de tierra, el terraplén que sostiene la autopista, una figura de un compañero o compañera desaparecido, una figura de los 30.000 que los familiares suben por una escalera dificultosa para encender su vela. Es muy bonito eso, y muy sentido y muy doloroso. Todo eso a la vez, ¿no? Y ocurre los 24 de marzo, después de la gran marcha que se da desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Pero cuando tuvieron que cerrar el Atlético, mudaron al banco, y cuando decidieron demoler el banco en La Matanza, entró en funcionamiento el Olimpo en el barrio de Floresta. Nos vamos para allí, para Comodoro Pi 2002, donde está Nicolás Carral de Radio Presente, donde están los compañeros y compañeras que han decidido asistir a la lectura del veredicto de la jornada de hoy. Bueno, Fer, acá varios integrantes de organizaciones se vienen acercando, ya se van sumando a lo que está pasando acá. Estamos esperando, han probado micrófonos, pero no han abierto, si mal no me falla acá la computadora, no han abierto el canal del SIG, ¿no? Digamos, donde nosotros hemos seguido varias de las, audiencias, sí, y sentencias. Bueno, todavía no lo han abierto, pero han probado sonido, se han escuchado algunas palabras, han llegado hasta acá, hasta donde estamos transmitiendo, ya que tenemos un cable directo que va desde adentro para acá para poder conocer qué está pasando ahí, qué va a pasar ahí. Muy bien, muy sofisticados, mejor que nosotros el otro día, que igual lo pudimos hacerlo y pudimos hacerle llegar a la gente la lectura del veredicto. Va a suceder lo mismo en la jornada de hoy. Seguimos escuchando parte de el alegato de la fiscal Gabriela Sosti en la causa. Sí, que estamos pasando acá, te comentaba Fer, estamos pasando acá el alegato, sí, y que claramente, digamos, lo hemos compartido con los distintos compañeros que van pasando por aquí, nos van preguntando si tiene que ver con, si forma parte de lo que está pasando. Digamos, ya había comenzado, si es lo que está pasando ahora. Claro. Claramente no es lo que está pasando ahora, pero nos gusta revivirlo, nos gusta entrar en este contexto, poder acompañar desde este lugar, escuchando las palabras de la fiscal, que son muy claras, y que, por ejemplo, revolviendo, digamos, un poco lo que ha pasado en estos días y demás, en relación a esta sentencia, ustedes la han podido entrevistar, y la fiscal ha dicho una frase que tengo por acá, que dice: un genocidio es un rasgamiento en el entramado social irreparable. Uh-huh. Es una frase muy interesante para poder analizar, hablando de estos genocidios, de este genocidio, ¿no?, que ha pasado en la Argentina, que nos ha encontrado, nos encuentra acá parados ahora, hoy. Uh-huh. Ese genocidio nos hace encontrarnos acá hoy en estos tribunales como Europa. Uh-huh. Escuchamos un poco más de Gabriela Sosti, de lo que se está escuchando acá, que también, en los tribunales. A las acusaciones, dale, suspicaces de la defensa en relación a por qué recordaba tanto a determinados represores y no a otros, Merialdo enumeró una gran cantidad de represores, entre los que se encontraba Gato Viejo, respecto de quien respondía, porque era por quien se le estaba preguntando en ese momento. Y además aclaró una duda vinculada a la existencia de otro represor, apodado Gato, a secas, dejando en claro que había un gato y un gato viejo. Enrique Guezán también hizo la diferencia. Recordó en el 2012 a Gato Viejo, Nitor, Kramer, Foca, Valderrama, dijo: los tengo como operativos de las patotas que salían a operar. Esa misma diferencia también la hizo Graciela Trota. Dijo que había dos gatos, uno de ojos rasgados, celestes, el gato viejo. Si recordamos la imagen de Lorenzatti, aunque las fotografías son en blanco y negro, la particularidad de sus ojos es francamente destacable. Sus ojos son claros, al igual que su cabello. Dijo que la diferencia entre ambos era la edad. Más adelante, en su testimonio, cuando enumeró algunos represores, nuevamente remarcó: gato. Nuevamente la defensa insistió en que ese apodo no había sido mencionado en otras declaraciones, ante lo cual Trota respondió de manera similar a otros sobrevivientes que después de 40 años siguen reconstruyendo la memoria. Dijo: muchas cosas se olvidan donde antes no estaban. Pero además, Si los operadores judiciales no les preguntan por algo en particular, el recuerdo tal vez no aparezca espontáneamente. Para entender esto, basta con hacer un ejercicio personal de relatar cualquier suceso para advertir que dejamos de nombrar si no nos preguntan. Los agentes judiciales generalmente nos centramos en preguntar puntualmente en relación a las personas imputadas en la causa en cuestión y no sobre futuros o eventuales imputados. Esa es la razón por la cual muchos no hicieron esas menciones en anteriores declaraciones. Más allá de estas declaraciones, lo cierto es que Trotta, el 26 de abril del 2012, ante una fotografía dijo: "A la flauta, esa mirada me resulta conocida". Era la foto de Carlos Alberto. No hace falta recordar que le resultaba conocida de los centros clandestinos, obviamente. Fernández Blanco también mencionó a Gato y lo vinculó a Paco. Dijo que era un poco más bajo que Paco y medio rubión. Más allá de que no lo mencionó como Gato Viejo, claramente estaba hablando de ese gato. En la instrucción, el 24 de febrero del 2012, señaló la fotografía de Lorenzatti como un represor presente en su cautiverio, aclarando que si pudiera apreciar el color del pelo, insisto, las fotos son en blanco y negro, y si pudiera determinar que era rubio, tendría mayor certeza de que se trataba del gato del que estaba hablando. Insisto en que estas aclaraciones permiten convencernos de que cada identificación es producto de la absoluta certeza y honestidad del sobreviviente, que se preocupa en señalar incluso el porcentaje de certeza o dar explicaciones como las que dio Fernández Blanco sobre el color del pelo. En el 2008 también había reconocido a Lorenzatti, aunque en ese momento no pudo vincularlo a un apodo, pero sin duda reconoció al mismo sujeto. El otro gato, el gato a secas que muchos mencionan, era muy diferente al imputado. Y cito como ejemplo, era un tipo gordo, era otro. La diferencia también la señaló Cerruti, Isabel Cerruti, que dijo: "El gato no es el gato viejo es otro. Lo digo porque el gato viejo era otro". El 28 de marzo del 2012, Isabel Cerruti reconoció la foto de Carlos Alberto Lorenzatti, más allá de no asociarlo en ese momento directamente al apodo. Esto pone en el represor al que llamaba, como se dice en el auto de elevación. Claramente eran dos, y uno de ellos es nuestro imputado. Como gato, también fue Bernal, cautivo en el banco, que dijo: "Fuera de las guardias había un grupo que se ocupaba de los operativos e interrogatorios y que concurrían al campo irregularmente. Entre ellos, recuerda al gato". José María Pascanan fue secuestrado el 29 de agosto del 78, estuvo cautivo en el Olimpo, sin dudas, y mencionó también, dentro de los represores, que escuchó nombrar al Tuco Julián, a Felice, otro represor mencionado por muchos sobrevivientes, y a dos represores diferentes. Corresponde poner de resalto una vez más que, si bien está delimitada la imputación en la instrucción al Atlético y al banco, no compartimos el criterio del juez de instrucción porque entendemos que la permanencia de Lorenzatti se prolongó también en el Olimpo. Este testimonio, el de Pascanan, lo avala, y lo mismo dijo Merialdo. Por otra parte, podemos tomar en consideración la calificación efectuada por Valdivia, que abarca el periodo del 78 íntegramente. Otro error del juez de instrucción que nos ciñe la imputación. Estás que podremos, escuchando lo mismo que están escuchando allí en las afueras de Comodoro Pi 2002, que es un segmento del alegato de la doctora Gabriela Sosti, quien junto a Alejandro Alagia llevaron adelante la representación del Ministerio Público Fiscal en esta causa, en la que va a haber lectura de veredicto contra 9 imputados, 8 de ellos la que no tienen condenas, que es la primera vez que están siendo acusados, por 352 víctimas. 352 personas se están tomando en este tramo de Atlético Banco Olimpo, ¿sí? Es una causa grande, es un circuito por el que pasaron muchísimas personas. El recuerdo siempre tenemos de... a mí me ha quedado marcado en la memoria y en el corazón el relato de Ana María Cariaga, que estuvo en el Atlético, y que, bueno, el Atlético, justamente por estar sobre la avenida Paseo Colón, está bastante cerca de la cancha de Boca, y ella estaba en un sótano que tenía apenas una ventana hacia arriba, hacia la calle, digamos, una ventana que si uno pasaba por la calle quedaba a la altura de los pies, digamos, pero a ellos le quedaba una ventana alta en el sótano, y escuchaban festejos de la gente pasar por la calle festejando, probablemente por las fechas o la Copa Intercontinental de Boca o a la Copa Libertadores de América. Boca ganó unos cuantos torneos internacionales en aquellos años, mientras ellas estaban allí abajo, torturadas, secuestradas, sin que nadie supiera lo que sucedió. Bueno, por suerte, ahora sí sabemos, por suerte Ana sobrevivió, por suerte su hija, que estaba en su panza en aquel momento, pudo nacer, Anita, chica, y lamentablemente Esther Balestrino de Cariaga, la madre de Ana María, que era una de las madres de Plaza de Mayo, terminó siendo secuestrada en la iglesia de la Santa Cruz, marcada por Alfredo Astiz, que se había infiltrado en ese grupo. Nada, cosas de nuestra historia dolorosa, penosa y a la vez contradictoria, ¿no? Unos festejando arriba y otros secuestrados y torturados abajo. Nos podés estar escuchando a través de Radio Presente, la radio que funciona dentro del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Nos podés estar escuchando a través de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, o a través de nuestra aplicación para celulares en Android. La buscás ahí en el Play Store y te la bajás. Nos podés estar escuchando a través de FM La Caterva. Allí está Antonio Álvarez trabajando en las redes sociales, en este caso de la Red Nacional de Medios Alternativos, cuya radio también está puesta hoy al servicio de escuchar la lectura del veredicto que va a ocurrir en algunos instantes. Nos volvemos para allí, para el lugar de los hechos, como diría justamente alguien vinculado a la justicia, cualquiera vinculado a la justicia. Nicolás Carral está allí y vamos a escuchar algunos testimonios, seguramente. Vos me avisás, Nico, yo la tengo a Sosti allí debajo, escuchándola. Y cuando vos tengas algún testimonio, nos metemos desde allí. Mientras, seguimos escuchando lo que fue la etapa final del alegato de la fiscal Gabriela Sosti a cargo del Ministerio Público Fiscal junto a Alejandro Alagia. Por esa función, el 30 de noviembre del 78 lo calificó el coronel Enrique Ferro de ese comando. Dice: personal superior de la Policía Federal Argentina en comisión en este comando subzona capital, que ha evidenciado aptitudes personales, responsabilidad e integridad en sus procedimientos, capacidad de resolución, conducta en el servicio e independencia de juicio. Conocimientos profesionales, ha demostrado poseer criterio, discreción, reserva, espíritu crítico y capacidad para cumplir sus funciones. Se ha destacado por su iniciativa y una excepcional eficiencia en el desempeño de las misiones que se le han asignado. Competencia en sus funciones, entusiasmo profesional, respeto y subordinación. Se ha destacado por su gran espíritu de sacrificio, arrojo, dedicación y valor ante situaciones de peligro. Dedicación a sus funciones, amplio criterio en aplicar las normas de funcionamiento de este comando en concordancia con los procedimientos policiales. Aptitudes para el mando, personalidad, exigencia y consideraciones para sus subordinados. Conducta sobresaliente. Valderrama o Miralejos fue mencionado dentro de... Estamos acá en los tribunales de Comodoro Pi. En primer lugar, desde esta espera a la sentencia de este tercer tramo del juicio Atlético Banco Olimpo. Y estamos acá en la puerta de los tribunales de Comodoro Pi con Iñaki Eggers. La audiencia valió lo dicho. Nico, si podemos bajar un poquito el audio de la fiscal, así los escuchamos a ustedes y podemos charlar con Iñaki. Perfecto. Ahí va. Muy bien, ahí bajamos el audio de la fiscal, que estábamos escuchando atentamente acá en los tribunales, y estamos acá con Iñaki. Iñaki, bueno, antes que nada, gracias por acercarte acá a esta radio, a esta transmisión que estamos haciendo distintos medios populares, comunitarios, alternativos, que claramente estamos acá presentes porque nos interesa mucho la causa, nos interesan mucho las historias y obviamente en esta búsqueda de justicia. Iñaki, ¿cómo vivís este día en acercarte acá con este gran sol a esta puerta de los tribunales? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Y quiero pasarles la información, primero que todo, a todos los escuchas. La página que pueden ver por internet también, para los que puedan en la radio, también se peguen por la página del Centro de Información Judicial. Busquen en www.cdecasaidindiojdejamaica, Centro de Información Judicial. En esa página van a buscar ahí, busquen, no les puedo decir cómo, pero busquen el link donde puede aparecer el en directo la incidencia de la sentencia del juzgado. Ahora después, más tarde, le volvemos a dar la información. Igual Iñaki. Mira, efectivamente, sí. Es un momento muy especial, son muchas sensaciones encontradas, no es fácil. Habemos quienes todavía no pudimos entrar en querella y que quisiéramos estar en querellándonos contra estos genocidas. Y bueno, tenemos hoy 9 genocidas que serán juzgados, 5 en presencia, uno que está desde penitenciaría, y hay otros que tienen domiciliario y que no vienen, y otro que le duele la panza. Así que bueno, estos muchachos, por así decirlo, van a ser juzgados. Esperamos que las sentencias sean las que esperamos y no medias tintas, pero bueno, lo importante es que la justicia haga justicia y que la justicia sea la que hable, y acataremos sin duda el fallo. Hay algo que pasó desde el inicio de este juicio, que fue, por ejemplo, los genocidas, a partir de una decisión de casación penal, han dejado de venir acá al juicio, no han estado presentes en todas las audiencias, ni tampoco la justicia ha decidido que sean fotografiados. Esto forma parte digamos, de una coyuntura, ¿no? Digamos, en cuanto a que, a pesar de que los juicios se vienen haciendo, hay una clara postura de qué es lo que se quiere. Bueno, invisibilización, pero ya vamos a la página, vamos a escuchar la radio, que ya empieza la sesión. Fer, nos están diciendo por acá que se va a empezar a escuchar la sentencia, que bueno, vos estás ahí, la lectura de la sentencia. Sí. Estamos esperando nosotros acá recibir el audio. Bien, sí, entiendo que todavía no comienza. Si vos recibís audio, me avisás. Iñaki es el hermano de Marcelo Eggers. Él decía que, no sé si me está escuchando. Se ha alejado directo a buscar los parlantes para poder escuchar. Él decía que hay un clima de ansias acá. Bueno, si vos recibís audio, obviamente ponés eso, que es la prioridad. Él decía que el caso de Marcelo no está siendo tomado en este caso, que él no se pudo constituir como querellante. Sí, exactamente. Hay muchos, según lo que nos cuenta Cañaki, que se quieren presentar como querellantes y no. Los pedidos no han llegado. Uh-huh. Claro, claro, claro. No lo quiero contradecir a Iñaki, pero si vas a ir a escuchar o a ver la sentencia por SIC TV, no lo vas a poder escuchar a Iñaki, por ejemplo. Digamos, ese plus que nosotros, claro, exactamente, que nosotros pretendemos darte es escuchar. Ahí sí se están acomodando, los jueces del tribunal, y seguramente se va a venir la lectura. Bueno, Fer, te dejamos a vos. Dale, ahí para poder terminar de poder esperar la sentencia. Claramente hay un clima de ansias. Nos han amagado por ahora, ¿no? Digamos, sí. Han llegado algunas voces detrás de los parlantes, detrás del sonido, y por ahora no ha llegado nada, ¿no? Digamos, todavía no, sí, ha arrancado. Vos, pero ahí, sí, desde esa parte, desde el SIC TV, ¿ves? ¿Estás acercándote a algo? A ver, entiendo que sí. A ver, pero no tenemos sonido, ¿no? A ver. No, los vemos, pero no estamos recibiendo sonido. Me parece que estamos teniendo ambos el mismo inconveniente, ¿no? Tanto ustedes allí, que no están recibiendo sonido, ¿no? Acá tampoco nos está llegando sonido, Fer, claramente, o todavía no ha comenzado. No sé si vos llegás a ver. Sí, yo llego. Han desalojado la sala, nos llega el dato. Ajá. Han desalojado. Ahí empezamos a escuchar. Sí. En presencia de la señora secretaria, doctora Sofía Chambrito, conforme lo establecido en el artículo 396 del Código Procesal Penal de la Nación, se reúnen aspectos de dictar sentencia en las causas 2370 y 2505 del registro del tribunal. Eso tras haberse llevado a cabo el debate público que tuvo inicio el día 20 de septiembre del año 2017, en el que actuó el doctor Fernando Marcelo Machado Peloni como juez sustituto, que conformó con el Código Procesal. Resultan imputados en el presente proceso Héctor Horacio Marc, Eduardo Ángel Cruz, Juan Miguel Méndez, Juan Carlos Mario Chacra, Carlos Alberto Lorenzati, Alfredo Mar Feito, Ricardo Valdivia y Gerardo Jorge Arraez. Asimismo, en las presentes actuaciones intervinieron en la presentación del Ministerio Público Fiscal, el señor fiscal general, doctor Alejandro Alagia, y la señora fiscal ad hoc, doctora Gabriela Sosti, integrantes de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación. A su vez, y en lo que respecta a las partes querellantes, actuaron por la querella unificada número 1 los doctores Luz Palma Saldúa, Flavia Fernández Grossi, Sebastián Blanchar, Pablo Yonto, Elizabeth Gómez Alcorta, Mónica González Vivero, Rodolfo Néstor Danzón y Lucía Tejera. Por la querella unificada número 2, los doctores Liliana Molinari, Delfina Noemí Patiño, Alberto Palacio, Liliana Macea, Pedro Dinani, Liliana Alaniz, Claudia Ferrero y José Luis Lagarreta. Y finalmente, por la querella número 3, correspondiente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los doctores Leonardo Martínez, Luciana Soto, Nadia Rivas, Bárbara Pastrana, Nicolás Bartolomé Figueri Costa y Hugo Ollarzo. Por otra parte, la totalidad de los imputados fueron representados por la Defensa Pública Oficial ante esta instancia a cargo de los doctores Finn y Mariano Gabriel Galeta. Resultando, como resultado de la evaluación efectuada respecto de los hechos motivos del proceso, valoradas las probanzas incorporadas al debate, oído los alegatos de las partes y haciendo uso de la facultad de inferir la lectura de los fundamentos conforme lo autoriza el artículo 400 párrafo incorporado por la ley 25.770 del Código Procesal, el tribunal resuelve. Primero, calificar los hechos objeto de este proceso como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, resoluciones 3 primera y 95 primera de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, aprobada por la ley número 24.584, de artículo 118. 2. No hacer lugar a los planteos de nulidad y excepción formulados por los doctores Santiago Fin y Mariano Gabriel Galeta durante su alegato. 3. No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua formulado por los letrados defensores intervinientes. 4. Declarar la nulidad parcial del alegato de la querella 3, Secretaría de Derechos Humanos, en cuanto a acusada por hechos incluidos en el requerimiento de grabación a juicio que fuera anulado por extemporáneo durante la etapa de instrucción, conforme incidente número 516 de excepción de falta de acción, artículo 168, segunda parte, y concordantes del Código Procesal. 5. Oficial del alegato de la unidad fiscal interviniente y los alegatos de las tres querellas unificadas que admitieron a aquel, en cuanto acusaron a Carlos Alberto Lorenzati respecto de los hechos que damnificaron a Cristina Magdalena Carreño Araya, caso número 295, en tanto el nombrado no fue indagado, procesado ni requerida la elevación a juicio a su respecto por este caso. Artículo 168, segunda parte, y concordantes del Código Procesal. 6. Condenar a Juan Carlos Mario Chacra a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Silencio, por favor. Accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en 18 ocasiones. Hechos que concurren materialmente. Ya escuchaste la primera perpetua para Juan Carlos Mario Chacra. Alejandro Saldarriaga, Irma Ñesich, Hugo Julián Luna, Jesús Pedro Peña, Elios Hermógenes Serra Silvera, Carlos Antonio Pacino, Mabel Verónica Maero, María Cristina Pérez, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya, Abel Héctor Mateu, Mateo Gallardo, Franklin Lucio Gonzueta, Santiago Bernardo Villanueva, Juan Carlos Rustillo, Nora Fátima Hayuk y Oscar Néstor Forlenza. En concurso real, con el de privación ilegítima de libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades. A ver, allí perdimos el contacto. A ver si lo recuperamos. Agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones. Escuchar o sin las formalidades prescriptas por la ley. Y algunas cosas que ya escuchamos, amenaza, porque tomamos de otra fuente que está un tanto retrasada. En concurso ideal, con la imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas. Reiterado el 130 hechos que concurren. Materialmente entre sí, en perjuicio de Pablo Pavich, Hugo Orlando Medián, Rubén Medina, Graciela Laura Pérez Rey, Teresa Alicia Israel, Daniel Alberto Dinela, Omar Enrique Lauría, Ana María Lioriente, Electra Irene Lareu, Anabela Pitelli, Jorge Alberto Allega, Ana María Cariaga, Liliana Clelia Fontana, Pedro Fabián Sandoval, Miguel Ángel D'Agostino, Diana Silvia Alonso, Daniel Zorrilla, Juan Francisco Lavalle. A ver, el problema no es nuestro, sino de la señal que no está llegando de la mejor manera. De hecho, nosotros ahora sí estamos tomando la señal a través de SIG.tv, que dice falla de origen. Se ve que no les anda bien el proveedor de internet en los tribunales allí en Comodoro Pi 2002. Mario César Villani, Daniel Aldo Merialdo, Jorge Israel Gorfinkel, Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, Mariano Carlos Montequín, Virginia Isabel Casales, Patricia Gabriela Villar, Gustavo Fraire Laporte, Rubén Osmar Salazar. Laura Lía Crespo, Ricardo Alfredo Moya, Jorge Ayastuy, Marta Elsa Bugnone, Guillermo Pajés Larraya, Luis Rodolfo Guanini, Susana Lugones, Luis Alfredo Alegre, Nelva Alicia Méndez, Jorge Ademar Falcone, Ana María Arrastía Mendoza, Nora Beatriz Bernal, Jorge Daniel Toscano, Marcelo Weiss, Susana Mónica González, Juana María Armelín, Néstor Hugo Zurita, Rodolfo Alberto Crespo, María Elena Bugnone, María Cristina Torti, Adriana Inés Acosta Bernardi, Osvaldo Acosta, Nelia Isabel Lozano, Clelia Beatriz Conte, Jorge Eduardo Lareu, Rafael Armando Tello, Pablo Daniel Tello, Jorge Rufino Almeida, Claudia Graciela Esteves, Eve Margarita Cáceres, Oscar Alberto Blanco, Isabel Mercedes Fernández Blanco, Enrique Carlos Besán. Lo que estás escuchando es que están nombrando a cada una de las víctimas, cada una de las personas por las que están siendo condenados. En este caso, hasta ahora hemos escuchado la perpetua para Chacra. Ana María Sonda, María del Carmen Zubir Artero, Carlos Alberto Carpeña, Cristina Magdalena Carreño Araya, Carlos Gustavo Mazuelo, Franklin Lucio Goizueta, Rebeca Celina Benfield, Isabel Teresa Cerruti, Santiago Bernardo Villanueva, Jorge Augusto Taglioni, Horacio Amílcar Seyant, Susana Leonor Caride, Rebeca Sakolansky, Jorge José Agustín Grunberg, Salvador Antonio Moll, uno escucha nombres y cada uno de esos nombres. Miguel Ángel Benítez, María Delicia González Santos, es una historia, Juan Carlos, ¿no?, Rugilo, Nora Fátima Hayuk, Oscar Néstor Forlenza, Jorge Osvaldo Paladino, Jesús Raúl Rodríguez, Jorge Claudio Lewi, Ana María Sonder, María del Carmen Judith Artero, Carlos Alberto Skerry, Alfredo Amílcar Troitero, Marta Elvira Tilger, Eduardo Alfredo Martínez, Jorge Enrique Robasto, Ada Cristina Marcuat, Julia Elena Zavala Rodríguez, Gustavo Raúl Blanco, Alfredo Antonio Giorgi, José Liborio Poblete, Gertrudis Marta Slasic, Marta Inés Bacaro, Hernando Deria y Héctor Daniel Retamar, por los que deberá responder en calidad de coautor, en concurso real con el de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido por funcionario público con abuso de sus funciones, o si las formalidades prescriptas por la ley, como así también por mediar violencia y amenaza, en concurso ideal con la imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, reiterado en 155 ocasiones que concurren en forma real entre sí, y por los que debe responder en calidad de coautor que damnificaron a Alejandro Luis Calabria, Martín María Pereira Pérez, Eva Ullman, María Isabel Baloy, José Rafael Belauste y Herrera. Muchas veces Fermín Gregorio Álvarez, Gustavo Alberto Groba, los mismos familiares, las querellas piden que se lean los nombres de los compañeros y compañeras, aunque eso lleve más tiempo. ¿Qué más tiempo que esta larga impunidad que han tenido? Graciela Barroca, Nora Streklevich, Juan Marcos Eltman, Liliana Mancilla, Néstor Luis Piñeiro, Eduardo Raúl Castaño, Rolando Víctor Pisoni, Irene Inés Velocchio, Ricardo Esteban Benjamín, Cecilia Laura Minervini, Julio Ricardo Ragua Jasinski, Daniel Eduardo Fernández, María Cristina Bionposto, Rosalba Benzantini, Hugo Manuel Clavería, Norma Lidia Puerto, Daniel Jorge Rizzo, Lucía Teresa Ambrosetti, Juan Carlos Darón, Juan Carlos Eduardo Mario Oscar Chacra, Surraco, que recibió perpetua. Era auxiliar de segunda del Cuerpo de Informaciones de los Servicios de Inteligencia, digamos, de la Policía Federal Argentina, y los sobrevivientes lo ubican en el Club Atlético, donde te contaba antes, con el apodo de Paco. Lisa Levenstein, Alejandro Víctor Pina, Oscar Dionisio Ríos, Marco Jorge Lescano, Adolfo Ferraro, Donato Martino, Alberto Rubén Álvaro, Aide Marta Barracosa, Antonio Atilio Migliari, Fernando José Ulibarri, Susana Ivón Copetti, Salomón Gagnag, Gustavo Adolfo Chavarino Cortés, Stella Maris Pereiro, Alicia Cruz Sosa, Leonardo Rubén Sampaio, Carlos Alberto de Pino, Daniel Carricondo, Graciela Cana, Alicia Sebastiana Corda, Luis Alberto Poloto, Dora Salas Romero, Marta Basallo, Pablo Horacio Osorio, Carlos Enrique Arias, Juan Héctor Prigioni, Gabriela Miner, Francisco José Changazo, Oscar Rodolfo Changazo, Patricia Bernal, Armando Ángel Prigione, Patricia Yerbe, Basilio Pablo Surraco, Carlos Adolfo Surraco, Roberto Toranzo, Patricia Dina Balacín, Marcelo Walterio Senra, Pablo Alejandro Jurkiewicz, José Ignacio Ríos, María del Carmen Rezano, Mariana Patricia Arcondo, Elsa Daniela Martínez, Hernán Ramírez Achinelli, Julio Fernando Rearte, Fernando Gustavo López Trujillo, Raúl Pedro Olivera Cancela, Fernando Díaz de Cárdenas, Jorge Raúl Marín, Juan Franco Sotarel, María Emilia Ferreira, Claudio Roberto Dávila, Edison Oscar Cantero Fraire, José Alberto Saavedra, Hugo Julián Luna, Elena Insolina Lenderston, Jorge Alberto Gaidino, Ana María Vilas, Alicia Novelo, Elena Mirta Cario, Abel Héctor Mateo Gallardo, Nazareno Miguel Adami, Andrea Luisa Fassini, Norma Teresa Leto, Elsa Ramona Lombardo, Alfredo Horacio Grunberg, Edgardo Gastón Seca, Elena Rosa Melega, Mario Osvaldo Romero, Jorge Alberto Tornay Nigro, Porfirio Fernández, Alberto Próspero Barret Viedma, Sergio Víctor Cetrángolo, Cristina Azucena Jurkiewicz, Roberto Orlando Lazara, Juan José Wills, Juan Enzo Licheri, Luis Gerardo Torres, Horacio Martín Cuartas, Marcelo Diego Arana, Susana Alicia La Rubia, Juan Adolfo Coloma Machuca, Enrique Luis vamos a tener una sentencia de lectura extendida, un veredicto extendido en el tiempo, porque están nombrando a cada una de las víctimas, a cada uno de los casos, y eso hace que claramente tengamos, aunque sean solo 9 los imputados, son muchas las víctimas, son más de 300, son 352, y vamos a escuchar las acusaciones, digamos, de cada uno de los imputados por cada caso, ¿no? Evidentemente el tribunal ha tomado esta determinación. Manuel Cobacho, Estela Guadalupe Maldonado, Mónica Evelina Brull, Juan Agustín Guillén, Gilberto Rangel Ponce. Los jueces son 3 varones: Jorge Gorini es el presidente, Rodrigo Jiménez Uriburu y Jorge Alberto Tazara. Jorge Alberto Fontevecchia, que a su vez concurren en forma material con el delito de imposición de tormentos reiterado en 284 oportunidades, que concurren materialmente entre sí en calidad de coautor. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 45, 54, 55, 80, inciso 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, según ley 14.616, en función del artículo 142, inciso 1 y 5, ley 20.642, y 144 ter, primer párrafo, según ley 14.616 del Código Penal de la Nación y artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, absolver a Juan Carlos Mario Chacra en relación a los restantes hechos por los que fuera requerida la elevación a juicio a su respecto. 8. Condenar a Juan Miguel Méndez a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Silencio, por favor. Accesorias legales y el pago de las costas, por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, reiterado en 18 ocasiones que concurren materialmente entre sí, en perjuicio de Juan Pablo Miguel Méndez era primer alférez de Intendencia de Gendarmería Nacional Argentina, la Gendarmería ayer y hoy. Juan Miguel Méndez, condenado a perpetua, es el segundo. Abel Verónica Maero, María Cristina Pérez, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya, Abel Héctor Mateo Gallardo, Franklin Lucio Bousueta, Santiago Bernardo Villanueva, Juan Carlos Rugilo, Nora Fátima Hayuk y Oscar Néstor Forlenza, en concurso real con el de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencia y amenazas, como así también por su duración de más de un mes, en concurso ideal con la imposición de tormentos en relación de con las condiciones de cautiverio impuestas, reiterado en 67 hechos que concurren materialmente entre sí, en perjuicio de Pablo Pavich, José Rubén Slavkin, Juan Carlos Guarino, Juan Carlos Fernández Pereira, Oscar Alfredo González, Horacio Cid de la Paz, Mario César Villani, Daniel Aldo Merialdo, Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, Guillermo Pajés Larraya, Jorge Daniel Toscano, Marcelo Weiss, Susana Mónica González, Néstor Hugo Zurita, Osvaldo Acosta, Julio Eduardo Lareu, Roberto Alberto Saldarriaga, Irma Niesich, José Eduardo Vidal, Roberto Mar Ramírez, Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Carlos Antonio Pacino, Ana María Pifaretti, Mabel Verónica Maero, María Cristina Pérez, Daniel Domingo Paira, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya, Carlos Gustavo Mazuelo, Franklin Lucio Gousueta, Rebeca Celina Benfield, Isabel Teresa Cerruti, Santiago Bernardo Villanueva, Jorge Augusto Taglioni, Horacio Amílcar Seillant, Susana Eleonor Caride, Rebeca Sacolaski, Jorge José Agustín Grunberg, Salvador Antonio Mole, Graciela Irba Trota, Isabel Mercedes Fernández Blanco, Enrique Carlos Guesán, Claudia Leonor Pereira, María Delicia González Santos, Juan Carlos Rugilo, Nora Fátima Hayuk, Oscar. Para que entiendas, entre otras cosas, también por qué los organismos de derechos humanos piden celeridad en los juicios. Una es porque los genocidas se van muriendo y muchas veces se mueren impunes en lo que llamamos impunidad biológica, pero otras también tienen que ver con que quienes se mueren son las víctimas que han aguardado tantos años. Hace muy poquito tiempo falleció la negra Susana Caride, a quien vamos a escuchar nombrar porque fue una de las sobrevivientes, testigo de este juicio, y lamentablemente no pudo ver este momento. De la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, como así también por mediar violencia y amenazas, en concurso ideal con la imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, reiterado en 40 oportunidades, que concurren en forma real entre sí y por los que debe responder en calidad de coautor, que damnificaron a Hugo Julián Luna, Abel Héctor Mateo Gallardo, Alberto Próspero Barret Vietma, Sergio Víctor Cetrángolo, Cristina Azucena Jurkiewicz, Roberto Orlando Lazarra, Juan José Wills, Juan Enzo Licheri, Luis Gerardo Torres, Horacio Martín Cuartas, Marcelo Diego Arana, Susana Alicia Larrubia, Juan Adolfo Coloma Machuca, Enrique Luis Basile, Emilia Smoli, Dominga Belisi, Francisco Scutari, Horacio Mario Scutari, Adolfo... Estás escuchando la sentencia en un nuevo tramo de la causa Atlético Banco Olimpo. Y ya tenemos dos perpetuas, a Juan Carlos Mario Chacra y a Juan Miguel Méndez. La sentencia se está leyendo en un ritmo claramente, digamos, lento, que tiene que ver más que nada con la decisión del tribunal de nombrar a todas las víctimas. En un instante nada más vamos a estar recuperando la señal desde adentro de la sala y vamos a estar tomando contacto también con Nico Carral, integrante de Radio Presente, que está allí, con quien estuvimos haciendo la etapa previa de este, de esta transmisión especial de medios populares. Allí está, bueno, Radio Presente, como te decía, y nosotros estamos aquí en el estudio de La Retaguardia, más el aporte de FM La Caterva, donde también puedes estar escuchando la transmisión, además de estar siguiendo los posteos que está haciendo nuestra compañera Antonella a través de las redes sociales. También está Natacha Bianchi a la distancia, en el caso de ella intentando replicar a través del Facebook de La Retaguardia. Y nos puedes estar escuchando también por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a tomar contacto con Nico. Hola. Nico, ¿estás ahí? Horacio Amita Sellán, Susana Leonor Caride, Rebeca Sacolás Lazar. Sí, te escuchamos. Y es importante que nos aportes el sonido porque hemos perdido la señal, así que nos quedamos con vos conectado ahí y recibiendo la señal de este modo, ¿te parece? Leonor Caride, María Leticia Gonzalo Santos, Juan Carlos Rugindo, Nora Farenta Jalil. Sí, escuchamos perfecto. Fernando Paradino, Jesús Raúl Rodríguez, Jorge Carlos Lewin, Ana María Sander, María de Carmen Rubín, Carlos Alberto Ferri, Alfredo Amita Soltero, Tíjera, Lola Martínez, Jorge Enrique Robasco, Ana Cristina Marcuaz, Julia Elena Zavala Rodríguez, Gustavo Raúl Blanco, Alfredo Antonio Giorgi, José Ligorio Poblete, el Cruz Marta Francis, Marta Guis Bacaro, Hernando Orelia, y esto podría retomar como se debe responder en calidad de coautor en concurso real con la liquidación directiva de libertad por haber sido cometida con funcionario público por abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, como así también por mediar violencia y amenazas en concurso ideal con la imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, reiterado en 62 ocasiones que concurren de forma real entre sí y por los que deben responder en calidad de coautor, planificaron a Luis Rodolfo Guanini, Luis Alfredo Alegre, Media Isabel Lozano, Delia Latriz Ponce, Jorge Rocino Almeida, Daria Graciela Tel, Oscar Alberto Ricardo Urrión, Jorge César Castán Rubia, Hugo Fuentes Luna. Estamos terminando ahora, alejándonos un poco de los parlantes. Reflejando un poco la gente que está presente en esta sentencia, escuchando atenta fuera de lo que son los tribunales de Comodoro Pi, sí. Esperando obviamente que termine la sentencia. Cada vez que se escucha una condena, la gente grita, aplaude, se abrazan algunos, claramente hay un clima de ansia, un clima de espera y después también empiezan a circular algunas cosas que aparecen en todas las en los pechos de todas las personas que están acá presentes esperando esta sentencia, viviéndola y escuchando, obviamente, me imagino la gente que está escuchando por la radio esta sentencia que está sucediendo acá en los tribunales de Comodoro Rapid. Nico, hasta ahora tenemos dos perpetuas, la de... Dos perpetuas y una 25 años, tenemos a Chacra, a Méndez... y luego una 25 años a Eduardo Ángel Cruz, alias Kramer. Dos de las personas que se habrán condenado son pertenecientes, pertenecieron durante ese periodo en el cual funcionaban los tres centros clandestinos. Dos pertenecieron al sector de inteligencia de la Policía Federal y uno a la Gendarmería Nacional. Eso demuestra la participación dentro de estos centros clandestinos, dentro de este circuito clandestino de, digamos, mucha fuerza. Tenemos a Gendarmería, tenemos al Batallón de Inteligencia 601, Servicio Penitenciario, la Policía Federal, la Policía Bonaerense, que es un detalle, ya que uno de los centros clandestinos queda en La Matanza, queda en la provincia de Buenos Aires. Eso hace que haya una participación de muchas fuerzas que han participado en este circuito represivo. Uh-huh. Nosotros recuperamos la señal desde el lugar ya. La volvemos a escuchar, pero permaneces en línea y te quedas allí. Sí, me quedo ahí mientras vamos viendo a las personas que a su vez también están cerca de las imágenes, mientras aplauden, se escuchan algunos aplausos a raíz de las condenas. Guadalupe Maldonado, Mónica Evelina Brul, Juan Agustín Guillén, Gilberto Rengel Ponce, José Abelardo Luna, Lucía Deón, Guillermo Pablo Yoli, Graciela Mabel Pasalacua y Jorge Alberto Fontevecchia, que a su vez concurren en forma material con el delito de imposición de tormentos reiterado en 130 oportunidades que concurren materialmente entre sí en calidad de coautor. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 45, 54, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, según ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, según ley 20.642 y 144 ter, primer párrafo, según ley 14.616 del Código Penal y artículos 530 y 31 del Código Procesal Penal de la Nación. 11. Absolver a Eduardo Ángel Cruz en relación a los restantes hechos por los que fuera requerida la elevación a juicio a su respecto. 12. Condenar a Gerardo Jorge Arráez a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y el pago de las costas, por considerarlo coautor. Bueno, esos eran los aplausos que escuchábamos recién, ¿no? Porque nosotros estamos tomando la señal con un poco de delay ahora, y son 25 años para Gerardo Jorge Arráez. Gerardo Jorge Arráez, sin H, doble R, tilde en la A y Z final, que era trabajaba en la Dirección General de Inteligencia también, de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía, en el Banco y en el Olimpo. Lo conocían con el apodo de Nito. Varios años estuvo prófugo e incluso llegó a ejercer como abogado con documentación falsa. Fue detenido en el año 2014 y hoy acaba de recibir su condena a 25 años de prisión. Roberto Mar Romírez, Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Carlos Antonio Pacino, Ana María Pifaretti, Mabel Verónica Maero, María Cristina Pérez, Daniel Domingo Paira, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya, Carlos Gustavo Mazzuolo, Franklin Lucio Goizueta, Rebeca Celina Benfield, Isabel Teresa Cerruti, Santiago Bernardo Villanueva, Jorge Augusto Taglioni, Horacio Milcar Seizán, Susana Eleonor Caride, Rebeca Sacolaski, Jorge José Agustín Grunberg, Salvador Antonio Mole, Graciela Irma Trota, Isabel Mercedes Fernández Blanco, Enrique Carlos Guesán, Claudia Leonor Pereira, Miguel Ángel Benítez, María Delicia Gonzalo Santos, Juan Carlos Rugilo, Nora Fátima Hayuk, Oscar Néstor Forlenza, Jorge Alberto Paladino, Jesús Raúl Rodríguez, Jorge Claudio Lewi, Ana María Sonder, María del Carmen Judith Artero, Carlos Alberto Squerri, Alfredo Amilcar Troitero, Marta Elvira Tilger, Eduardo Alfredo Martínez, Jorge Enrique Robasto, Ada Cristina Marcuat, Julia Elena Zavala Rodríguez, Gustavo Raúl Blanco, Alfredo Antonio Giorgi, José Libori Poblete, Gertrudis Marta Slasik, Marta Inés Bacaro, Hernando Delia y Héctor Daniel Retamar, en concurso real con el de privación ilegítima de libertad agravada por haber sido cometido por funcionario público con abuso de funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, como así también por mediar violencia y amenazas, en concurso ideal con la imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, reiterado en 58 ocasiones, que concurren en forma real entre sí y por las que debe responder en calidad de coautor. Uno de los casos que... identificaron a Luis Alfredo Alegre, Jorge Rufino Almeida, escuchar, Claudia Graciela Esteves, vas a escuchar el apellido Ayastuy, vas a escuchar Luna, el apellido Bruzone, Ana María Milas, Matías Ayastuy, el hijo de ambos, está buscando a un hermano o hermana desde hace bastante poco tiempo, porque sus papás eran parte de un grupo del Partido Revolucionario Marxista-Leninista, fueron secuestrados casi todos los integrantes de aquel grupo en la ciudad de Buenos Aires. Lo que motivó, el operativo se llamó Escoba, lo que motivó que no haya sobrevivientes de ese grupo. Sí hay otros sobrevivientes, pero para que también entendamos la dimensión de los testimonios y de cuánta gente hay que no contó lo que vivió todavía, hace muy poco tiempo a él se le acercó una persona y le dijo que su mamá tenía un embarazo cuando estaba en el Atlético. Por lo que desde hace muy poco tiempo, Matías Ayastuy, las dos veces con Y, tiene un grupo en Facebook, una página en Facebook que se llama Matías Ayastuy busca a su hermano. Él vive en Gualeguaychú y está buscando a su hermano o hermana. Mónica Evalina Brul, Juan Agustín Guillén, Gilberto Rengel Ponce, José Abelardo Luna, Lucía Deón, Guillermo Pablo Yoli, Graciela Mabel Pasalacua, Jorge Alberto Fontevecchia y Fernando Caivano, que a su vez concurren en forma material con el delito de imposición de tormentos, reiterado en 125 oportunidades, que concurren materialmente entre sí, en calidad de coautor, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 45, 54, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, ley 14.616, en función del artículo 142, inciso 1 y 5, ley 20.642 y 144 ter, primer párrafo, ley 14.616 del Código Penal de la Nación y artículos 530 y 531 del Código Procesal. 13, absolver a Gerardo Jorge Arraez en relación a los restantes hechos por los que fuera requerida la elevación a juicio. Se viene otra condena, ¿eh? 14, condenar a Héctor Horacio Marc a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y el pago de las costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencia y amenazas, como así también por su duración de más de un mes, en concurso ideal con la imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, reiterado en 109 ocasiones 25 que concurren materialmente entre sí. Años también para Pavich, Héctor Horacio Marc, Roberto Medina, que fue integrante del Servicio Penitenciario Federal. Omar Enrique Lauría, Ana María Lioriente, Electra Irene Lareu, Anabela Pitelli, Jorge Alberto Allega, Ana María Cariaga, Liliana Clelia Fontana, Pedro Fabián Sandoval, Miguel Ángel D'Agostino, Diana Silvia Alonso, Daniel Zorrilla, Juan Francisco Lavalle, Elena Codán, Leila Belquís Sade El Yuri, Delia Barrera Ferrando, Hugo Alberto Scutari Bellisi, Pedro Miguel Antonio Banrel, Juan Carlos Ioane, José Rubén Slavkin, Juan Carlos Guarino, María Elena Varela, Gerardo Silva, León Gagnaj, Mirta González, Juan Carlos Fernández Pereira, Mirta Edith Traskenberg, Beatriz Noemí Longhi, Teresa Galeano, Oscar Alfredo González, Oscar Horacio Cid de la Paz, Mario César Villani, Daniel Aldo Merialdo, Jorge Israel Gorfinkel, Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, Mariano Carlos Montequín, Virginia Isabel Casalas, Patricia Gabriela Villar, Gustavo Fraire Laporte, Rubén Omar Salazar, Laura Lía Crespo, Ricardo Alfredo Moya, Jorge Ayustuy, Marta Elsa Buñone, Guillermo Pajés Larraza, Luis Rodolfo Guagnini, Susana Lugones, Alfredo Alegre, Nelva Alicia Méndez, Jorge Ademar Falcone, Ana María Arrastía Mendoza, Nora Beatriz Bernal, Jorge Daniel Toscano, Marcelo Beis, Susana Mónica González, Juana María Armelín, Néstor Hugo Zurita, Rodolfo Alberto Crespo, María Elena Buñone, María Cristina Torti, Adriana Inés Acosta Bernardi, Osvaldo Acosta, Nelia Isabel Lozano, Clelia Beatriz Conte, Julio Eduardo Lareu, Rafael Armando Tello, Pablo Daniel Tello, Jorge Rufino Almeida, Claudia Graciela Esteves, Eve Margarita Cáceres, Oscar Alberto Elicabe Urriol, Jorge César Casali Urrutia, Roberto Alberto Alejandro Saldarriaga, Irma Niesich, Guillermo Marcelo Moller, José Eduardo Vidal, Roberto Mar Ramírez, Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes, Serra Silveira, Carlos Antonio Pacino, Ana María Pifaretti. Mientras Daniel escuchamos Domingo los Paira, nombres de Peña, Cristina Magdalena, los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos del Atlético, del Banco y el Olimpo, por el que ya se han recibido 5 altas penas, 2 perpetuas y 3 a 25 años. Déjame contarte que los medios populares vamos a estar acompañando a la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, como desde hace años venimos haciéndolo. El próximo 7 de diciembre, el jueves, en la ronda habitual de las madres, pero que se convierte, como cada vez que se acerca esta fecha, en la marcha de la resistencia. Eso será entre las 12 y las 20. Ya por las redes sociales te diremos desde qué momento estaremos al aire, compartiendo, como hemos hecho en los últimos años, tarea con los compañeros y compañeras de la colectiva, seguramente, y bueno, y se sumarán otros medios comunitarios, alternativos y populares. Entre sí y por los que debe responder en calidad de coautor, que identificaron a Alejandro Luis Calabria, Adriana Claudia Marandet, Martín María Pereira Pérez, Eva Ullman, María Isabel Baloy, José Rafael Belauste Guerrera, Fermín Gregorio Alves, Gustavo Alberto Groba, Graciela Nicolía, José Daniel Toco, Luis Federico Allega, Roberto Grumbaum, José Luis Nisoli, Edith Estela Seitlin, Manuel Ricardo Rojas, Gerardo Strejilevich, Graciela Barroca, Nora Strejilevich, Juan Marcos Herman, Liliana Mancilla, Norberto Luis Piñeiro, Eduardo Raúl Castaño, Rolando Víctor Pisoni, Irene Inés Velocchio, Ricardo Esteban Benjamín, Cecilia Laura Minervini, Julio Ricardo Ragua Jasinski, Daniel Eduardo Fernández, María Cristina Bienposto, Rosalba Vincentini, Hugo Neonel Clavería, Norba Lidia Puerto, Daniel Rojo Jorge Rizzo, Lucía Teresa Ambrosetti, Juan Carlos Darocchi, Eduardo Oscar Zurraco, Norma Susana Stremis, Osvaldo Manuel Alonso, Carlos Leibovich, Zulema Sosa, Roque Enrique Alfaya, Ramedio Pérez, Eduardo Alfredo Pérez, José María Waffler, Enrique Botassi, Enrique Raúl Botassi, Ramona María Chávez, Ramón Eduardo Ponce, Lisa Levenstein, Alejandro Víctor Pina, Oscar Dionisio Ríos, Marcelo Jorge Lescano. Quienes estamos en el aire de La Retaguardia, permítanos los otros medios populares con los que estamos compartiendo esta transmisión especial. Deberíamos estar escuchando ahora, enriqueciéndonos cultural y políticamente, con Néstor Elías, que hace aquí de 14:30 a 16 todos los martes Trazos y Rostros. Bueno, en los medios populares, cuando tenemos que hacer estas cosas, de hacer transmisiones especiales, no hay alguien que le levanta el programa a otro, sino que hay una decisión colectiva, en nuestro caso, de que teníamos que estar participando de esta transmisión. Oscar Rodolfo Chacazo, un gran abrazo a Néstor, Patricia Bernal, vénganse Armando el martes Ángel a las 14:30 por aquí. Patricia Ayerbe, Basilio Pablo Zurraco, Carlos Adolfo Zurraco, Roberto Toranzo, Patricia Dina Palacín, Marcelo Walterio Senra, Pablo Alejandro Jurkiewicz, José Ignacio Ríos, María del Carmen Rezano, Mariana Patricia Arcondo, Elsa Delia Martínez, Hernán Ramírez Archinelli, Julio Fernando Rearte, Fernando Gustavo López Trujillo, Raúl Pedro Olivera Cancela, Fernando Díaz de Cárdenas, Jorge Raúl Marín, Juan Franco Sotarel, María Emilia Ferreira, Claudio Roberto Dávila, Eison Oscar Cantero Fraide, José Alberto Saavedra, Hugo Julián Luna, Elena Isolina Lenhardston, Jorge Alberto Gaidino, Ana María Vilas, Alicia Novelo, Elena Mirta Cario, Abel Héctor Mateo Gallardo, Nazareno Miguel Adami, Andrea Luisa Fasani, Norma Teresa Leto, Elsa Ramona Lombardo, Alfredo Horacio Grunberg, Edgardo Gastón Seca, Elena Rosa Melega, Mario Osvaldo Romero, Jorge Alberto Tornay Negro, Porfirio Fernández, Alberto Próspero Barret Viedma, Jorge Abel Osvaldo Paladino y Sergio Víctor Cetrángolo, que a su vez concurren en forma material con el delito de imposición de tormentos reiterado en 230 oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de coautor, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 45, 54, 55, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, según ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1 y 5, según ley 20.642, y 144 ter, primer párrafo, según ley 14.616 del Código Penal de la Nación y artículos 530 y 31 del Código Procesal. 15. Absolver a Héctor Horacio Marc en relación a los restantes hechos por los que fuera requerida la elevación a juicio a su respecto. 16. Condenar a Carlos Alberto Lorenzatti a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y el pago de las costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido. Otra de 25 años para Carlos Alberto Lorenzatti, la escuchabas en la previa. El alegato estábamos escuchando de la fiscal Sosti, lo llamaban gato o gato viejo, se llama Carlos Alberto Lorenzatti y acaba de recibir pena a 25 años de prisión. Que concurren materialmente entre sí en perjuicio de Pablo Pavich, Rubén Medina, Graciela Laura Pérez Rey, Jorge Alberto Allega, José Rubén Slavkin, Juan Carlos Pino, María Elena Varela, León Gagnaj, Mirta González, Juan Carlos Fernández Pereira, Mirta Edith Traskenberg, Beatriz Noemí Longhi, Teresa Galeano, Oscar Alfredo González, Horacio Cid de la Paz, Mario César Villani, Daniel Aldo Merialdo, Jorge Israel Gorfinkel, Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, Mariano Carlos Montesino. Si no conoces la historia de Mario Villani, estuvo en 5 excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el Atlético, el Banco y el Olimpo, el Vesubio, y también estuvo en la ESMA. Él tenía conocimientos, se la rebuscaba allí con cuestiones electrónicas, entonces lo obligaban a hacer trabajo esclavo. Un día le cayeron con una picana y le dijeron que había que la tenía que reparar. Y Villani cuenta en su libro que se vio en una encrucijada, ¿no? Para sobrevivir tenía que cumplir con la orden, pero a la vez sabía que esa herramienta que le había dado Colores, el genocida, era la que iba a torturar a sus compañeros y a él mismo, seguramente. Entonces, lo que hizo Mario Villani fue tener uno de esos actos heroicos en los que se jugaban la vida. Roberto Ramírez, Jesús Pedro Peña, detenidos, desaparecidos, los secuestrados, Carlos obligados Santiago a hacer trabajo esclavo, y la reparó, efectivamente, Masuelo, pero la reparó con muy bajo voltaje, por lo que, de alguna manera, recibir torturas con esa picana era un tanto más aliviador que lo que resultaba ley, antes. Como así también, bueno, por mediar esas cosas, amenazas, esos pequeños actos de heroísmo, de rebelión que tenían los compañeros y compañeras dentro de los centros, son los que hay que recuperar todo el tiempo, ¿no? Que damnificaron a Juan Carlos Ioane, Oscar Dionisio Ríos, digo, aún ahí, Fernando José, en el peor Ángel lugar Uribarri, del mundo, Susana hay lugar Ivone, para, había Copetti, lugar Salomón para la solidaridad Gastlán, y Gustavo el amor Adolfo entre compañeros. Chabarino Cortés, Estela Maris Pereiro, Alicia Cruz Sosa, Leonardo Rubén Sampaio, Carlos Alberto de Pino, Daniel Carricondo, Graciela Verdacana, Alicia Sebastiana Córdoba, Luis Alberto Peloto, Dora Salas Romero, Marta Basallo, Pablo Horacio Osorio, Carlos Enrique Arias, Juan Héctor Pigione, Gabriel Miner, Francisco José Changazo, Oscar Rodolfo Changazo, Patricia Bernal, Armando Ángel Pigione, Patricia Ayerbe, Roberto Toranzo, Patricia Dina Palacín, Marcelo Walterio Senra, Pablo Alejandro Jurkiewicz, José Ignacio Ríos, María del Carmen Rezano, Mariana Patricia Arcondo, Elsa Delia Martínez, Hernán Ramírez Achinelli, Julio Fernando Rearte, Fernando Gustavo López Trujillo, Raúl Pedro Olivera Cancela, Fernando Díaz de Cárdenas, Jorge Raúl Marín, Juan Franco Sotarel, María Emilia Ferreira, Claudio Roberto Dávila, Edison Oscar Cantero Fraire, José Alberto La Saavedra, Elena Isolina Lenhardson, Jorge Alberto Gaidano, José Alberto Vidal, Ana María Vilas, Alicia Novelo, Daniel Domingo Paira, Isidoro Oscar Peña, Elena Mirta Cario, Abel Héctor Mateo Gallardo, Nazarena Miguel Adami, Andrea Luisa Fasani, Rebeca Celina Benfield, Isabel Teresa Cerruti, Santiago Bernardo Villanueva, Norma Teresa Leto, Jorge Augusto Tagliori, Oscar Amílcar Sellán, Susana Leonor Caride, Rebeca Sacolaski, Jorge José Agustín Grunberg, Salvador Antonio Mole, Graciela Irma Trota, Isabel Fernández Blanco, Enrique Carlos Guesán, Elsa Ramona Lombardo, Alfredo Horacio Grunberg, Claudia Leonor Pereira, Edgardo Gastón Seca, Elena Rosa Melega, Miguel Ángel Benítez, Mario Osvaldo Romero y María Delicia Gonzalo Santos, que a su vez concurren en forma material con el delito de imposición de tormentos reiterado en 141 oportunidades, que concurren en forma material en calidad de coautor. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 45, 54, 55, 144 bis, inciso primero y último, párrafo según ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero y quinto, según ley 20.642, y 144 ter, primer párrafo, según ley 14.616 del Código Penal de la Nación, y artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 17. Absolver a Carlos Alberto Lorenzatti en relación a los restantes hechos por los que fuera requerida la elevación a juicio a su respecto. Se viene otra, ¿eh? 18. Condenar a Alfredo Omar Feito a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo coautor penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de funciones o sin las formalidades prescritas por la ley y por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes en concurso ideal con la imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, reiterado en 5 hechos que concurren materialmente entre sí en perjuicio de Daniel Domingo Paira, Rebeca Celina Benfield, Horacio Amílcar Sellán, Jorge José Agustín Grunberg, 15 años para Feito. Santos, en concurso real con la de privación ilegítima de libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, como así también por mediar violencia y amenazas, en concurso ideal con la imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, reiterado en 3 ocasiones, que concurren en forma real entre sí y por lo que debe responder en calidad de coautor, que damnificaron a Nazareno Miguel Adami, Andrea Luisa Fasani y Alfredo Horacio Grunberg, que a su vez concurren en forma real con el delito de imposición de tormentos reiterado en 8 oportunidades, que concurren materialmente entre sí en calidad de coautor. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 45, 54, 55, 144 bis, inciso primero y último párrafo, ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero y quinto, ley 20.642 y 144 ter, primer párrafo, según ley 14.616 del Código Penal y artículos 530 y 31 del Código Procesal Penal de la Nación. 19. Condenar en definitiva a Alfredo Omar Feito a la pena única de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y el pago de las costas, compresiva de la impuesta en el punto precedente y de la pena de 15 años de prisión, accesorias legales, costas e inhabilitación especial por el término de 10 años, recaída en la causa 8.905 de 2007 en el registro del Juzgado Federal número 4, Secretaría número 8, a la que fuera acumulada la causa 2.991 de 2012, que fuera dictada por la Sala Segunda de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal el 17 de septiembre de 2012. Bueno, finalmente entonces son 20 años para Feito, ¿no, Nico? Terminan siendo 20 años. Nico, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, Fer, muy bajito, pero te escucho. Ahí está, ahí seguro que nos escuchás un poco mejor. Sí, te escucho mucho mejor. Te decía que finalmente son 20 años los que le dieron a Feito. Sí, son 20 años los de Feito. Y acá se empieza a escuchar los tantos porque hubo... ustedes están obviamente tomando desde allí. Y acá empiezan a recorrer obviamente las noticias y demás. Acaban de darle a otro integrante de ahí, de los genocidas, de los nuevos genocidas, la absolución y la libertad plena. Ah, mira, bueno, a ver, sí. No, nos quedamos esperando entonces. Nos quedamos esperando. Que todavía no llegó. Te dejo escuchando. Los hechos por los que me dieron acusación. 21. Absolver a Raimundo Oscar Isis sin costas respecto de los hechos por los que me dieron acusación. Artículos 3, 530 y 531 del Código. Ahí sí, absolvieron. Silencio, por favor. Silencio. 22. Disponer la inmediata libertad de Raimundo Oscar Isi, la que deberá hacerse efectiva desde el Departamento Central de la Policía Federal, siempre que no medie integrante de la Policía Federal, en cabo. Su contra, a tal fin, líbrese los oficios correspondientes. Bueno, entonces, le han dado absolución a Raimundo Oscar Isi. Voy a seguir con la lectura, una vez que hago un silencio, por favor. Que era cabo de la Policía Federal, ¿no? Sí, integrante de inteligencia de la Policía Federal, uno de los seis que integran la Policía Federal de los imputados acá. Disponer el mandamiento de las restantes medidas cautelares oportunamente dictadas en esta causa respecto de Raimundo Oscar Isi, artículo 402 del Código Procesal. 24. Absolver a Ricardo Valdivia sin costas en relación a los hechos por los que fuera requerida la evasión. Bueno, también a Valdivia acaban de absolver. Artículos 3, 530 y 31 del Código Procesal. 25. Disponer la inmediata libertad de Ricardo Valdivia y el levantamiento de las medidas cautelares oportunamente dictadas en esta causa a su respecto. Artículo 402 del Código Procesal. Fue subcomisario de la Policía 26. Federal. Mantener la forma de cumplimiento Valdivia. De las medidas cautelares de todos los condenados bajo las modalidades vigentes. 27. Tener presentes las reservas de recurrir en casación y del caso federal efectuadas por las partes. 28. Hacer lugar a la petición realizada por las partes acusadoras de que se cumpla el procedimiento de baja por exoneración de la totalidad de los condenados. A tal efecto, firme que sea la presente, ofíciese a la señora Ministra de Seguridad de la Nación, al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al señor Ministro de Defensa de la Nación, remitiendo copia certificada de la presente. 29. Poner a disposición de las partes los autos principales y los registros de audio, video y taquigráficos del presente debate oral y público a los fines de que extraigan las piezas pertinentes y procedan según estimen corresponder. 30. Estar a lo dispuesto por este tribunal el 7 de marzo del corriente año en los autos principales, foja 7.373 y 7.377 a 83, respecto del pedido de la querella número 3 vinculado a la conservación de las instalaciones donde funcionaria el centro clandestino de detención conocido como el Banco. 31. Comunicar la presente sentencia mediante oficios de estilo a la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura. Pasamos en limpio un momento. Dos perpetuas para Chacra y Méndez, 4 a 25 años. Diferir la regulación de los honorarios. Cruz, Arraes, Marc y Lorenzati, una a 20 años, feito, y dos absoluciones, la de Isi y la de Valdivia. 3.187 y su respectivo número de inscripción previsional. Las absoluciones que alcanza la gente. 33. De vuelta a la audiencia, con el canto, dando batalla, diciendo que los vamos a ir a buscar claramente, porque toda esta gente que vino acá vino en búsqueda de justicia. Y claramente estas dos absoluciones nos dejan de cara a un panorama que obviamente de 9-7 condenados que van a dormir en la cárcel y dos que vuelven a sus casas. Claro, además en el caso, por ejemplo, Nico, de Valdivia, un subcomisario de la Policía Federal que estaba a cargo del Departamento Situación Subversiva de la Superintendencia de Seguridad Federal, e incluso hay testimonios de sus apodos, de Miralejos y Valderrama. Es difícil pensar que no participara un personaje así del terrorismo de Estado, ¿no? Sí, totalmente. El apodo Valderrama circula mucho dentro de los testimonios de los pertenecientes al Olimpo. Ahí era el apodo que utilizaba en ese lugar. Y Raimundo Scarici, la fiscal Sosti, habían pedido 25 años. Han tomado el micrófono y también lo han cortado acá. Y han gritado, obviamente, por los 30.000. Bueno, cuando quieras vamos metiendo testimonios de allí, lecturas rápidas, en caliente, no siempre son las mejores, pero son las que tenemos de lo que ha sido este veredicto, ¿no? Y esta situación que se repite para que Carrió se quede tranquila, ¿no? Hay condenados y hay absueltos, y los absueltos en general todos pensamos que debieran ser condenados, así que los juicios son justos. Ya eran justos antes también, cuando la mayoría eran condenados. Pero claramente hay una línea que baja desde el Gobierno Nacional y que llega al Poder Judicial, que se ha reacomodado a los nuevos tiempos. Allí publicamos ayer una nota bastante triste, bastante penosa, que da cuenta de justamente el ministro de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, anunciando mediáticamente hace un tiempo que les preocupaba que teníamos un problema con los mayores de 70 años de lesa humanidad que estaban en las cárceles, y tan solo 10 días después el servicio penitenciario manda un listado con 110 genocidas que recomienda a los jueces, que tienen que resolver en cada caso, que se vayan a sus casas con tobilleras electrónicas. Entre ellos están el Tigre Acosta, que recibió su segunda condena a perpetua la semana pasada. Está Miguel Echecolás, que siempre que hay una posibilidad de domiciliaria dando vueltas se anota. Está Héctor Vergés, que es seguramente la persona más reconocible, el genocida más reconocible de La Perla en Córdoba, que dicho sea de paso, trabajó para La Nata y para Chiche Hellblum. Hacía tareas informativas, ¿no? Son los famosos servicios que muchos periodistas tienen como contacto, ¿no? Y les pagan para que laburen. Y Vergés allí cuenta cómo se vendió, cómo le vendieron a Menem el listado de que hoy conocemos como quienes participaron del Batallón de Inteligencia 601. Bueno, Nico, ¿qué hay por allí? Bueno, acá hay muchas personas que se empiezan a dispersar, pero a su vez hay un grupo grande de personas que sigue esperando la salida de las personas que estuvieron adentro viviendo la sentencia en el día a día. Estamos intentando tomar algunos de los testimonios de las personas que están por acá, que obviamente se han quedado con un sabor algo amargo, claramente, algo que nos deja las absoluciones de ICI y Valdivia, ¿no? Claro, sí. De todas maneras, que eso no nos haga perder de vista las otras condenas, ¿no? O sea, no caigamos, me parece, eso, por supuesto que esto es sumamente opinable, es subjetivo lo que estoy diciendo, pero más allá de las dos absoluciones, se han conseguido estas otras condenas para tipos que no tenían condenas previas, ¿no? Bueno, creo yo que el devenir de la sentencia termina siendo, ¿no? Porque claramente se termina con las absoluciones, las sentencias, a lo cual hizo que claramente un poco la imagen que se percibe ahora en las caras de las distintas personas nos haga pensar en eso, claro. Demuestre eso, pero claramente, las distintas sentencias a las distintas genocidas, ya sea a Cruz, a Raez, a Chacra, a Marc, a Méndez, lo que decíamos, había uno solo que había pasado por la justicia nada más, que era Alfredo Marfeito, al cual también le habían dado domiciliaria a la misma justicia. Uh-huh. Hoy nos vamos con 7 condenas de las 9 que vinimos a buscar. Totalmente, sí, sí. Exacto, nos vamos con un pedacito de justicia y nos vamos con un pedacito de impunidad, como casi siempre, como todos estos años, ¿no? Estos juicios son un gran logro de la sociedad civil en la Argentina, del movimiento de derechos humanos, y claramente nunca terminan de ser justicia entera. Digo, esto no le quita valor para nada a lo que hemos conseguido hasta aquí, que no es poca cosa, pero nunca terminan de ser justicia a pleno, ¿no? Porque ocurren estas cosas en los juicios que determinan, por ejemplo, que hoy haya 2 milicos que se van a las calles. Una noticia importante que todavía no circuló, que tiene que ver con la megacausa de la ESMA, con el tercer tramo, con la lectura del veredicto del miércoles pasado, que hubo varias penas bajas. No estoy hablando de las absoluciones, estoy hablando de las penas bajas. Ayer hubo una reunión entre dos integrantes del tribunal, porque el tercero, Bruglia, estaba de vacaciones, que es camarista además, y la, las querellas, ¿sí? Y la idea era fijar criterios para qué iba a pasar con esas personas que recibieron penas bajas, ¿no? Que podían acceder a la condicional o no. Las querellas pidieron que se aguardara hasta marzo a conocer los fundamentos. El tribunal se tomó su tiempo para resolverlo. Ayer por la tardecita, cuando nosotros estábamos publicando esa nota a la que hacía referencia hace un ratito, comenzaron a llegar las notificaciones. La mayor parte de los que recibieron penas bajas el otro día, entre los 8 y los 15 años, se van para sus casas provistos de la tobillera, la famosa ya tobillera electrónica. Así que es lo que se viene, es una cuestión que lamentablemente se está instalando como tendencia, ¿no? ¿Te tengo por allí, Nico? Sí, acá estoy. Bueno, estamos esperando, se encuentra por ejemplo Isabel Fernández Blanco, sobreviviente del sujeto represivo AVO, que ha aparecido la televisión pública por acá, el único medio de televisión presente en el lugar. Bueno, algo es algo. Los medios populares estamos en el día a día de los juicios y por supuesto no íbamos a perder esta instancia del veredicto. Algunos llegan solo cuando aparecen estas lecturas, ¿no? Igual son bienvenidos. Claramente, obvio. Siempre es bienvenida la discusión de lo que está pasando en estos lugares. Totalmente. ¿Todavía no salió la gente que presenció la lectura? Está saliendo a poquito. Están saliendo ahora. Sería muy interesante hablar con Sosti o con Alagia, ¿no? En este momento. Y sí, exactamente. Apenas aparezcan por acá, los iremos a buscar para poder tener sus precisiones y reflexiones luego de tal sentencia, ¿no? Sí, sí, igual tranqui, yo dije que era interesante, no dije que fuera posible, ¿no? En la medida que esté esa posibilidad lo haremos, y si no, en las diferentes programaciones en nuestras radios tendrás la ocasión de escuchar a los protagonistas del Ministerio Público Fiscal de lo que ha sido esta lectura del veredicto. También irán saliendo las querellas y las abogadas, que también por ahí podríamos charlar con alguna de ellas. La vi por allí a Liliana Lanís, a la Rayu, que ha participado por Justicia Ya. Que seguramente también te quedará al alcance cuando salga. Perpetua para Juan Carlos Mario Chávez. Vos me interrumpís si hay algo más importante allí, ¿no? Juan Carlos Mario Chacra, perpetua. Otra para Juan Miguel Méndez. Ambos fueron condenados a perpetua. Le dieron 25 años a Eduardo Ángel Cruz, a Gerardo Jorge Arraez, a Héctor Horacio Marc y a Carlos Alberto Lorenzati. Recibió 20 años feito. Fueron absueltos Isi y Valdivia. Fueron absueltos de culpa y cargo, ¿no? No han sido absueltos de la condena social, que seguramente habrá que asegurarse que reciban en sus barrios, en sus casas, donde decían vivir como si nada hubiera pasado, ¿no? ¿Estás por allí, Nico? Estamos por acá. Está revuelto el clima. Gabriela Sosti está viniendo, tenemos entendido, está viniendo, está haciendo algunas averiguaciones. Calculamos que estará presente por estos lares. Ya han salido. Hay de parte de los fiscales, nos lleva un gran enojo por las condenas. A pesar de lo que mencionábamos antes. Claramente Sosti lo ha dicho a la prensa de que se cumplió el objetivo de conseguir las pruebas para estos imputados que tenemos acá, y eso era lo que se esperaba en el día de hoy, poder cerrar esta puerta en este tramo de este juicio, tercer tramo del juicio AVO Atlético Banco Olimpo. Y sin embargo, empiezan más allá de esa bronca que se ve. La gente no se mueve de acá, está esperando a todos, mientras la vemos a una de las integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Tarlovsky de Rolchimblin, una de las personas que ha estado viviendo la sentencia con una de esas fotos de nuestras, de nuestros 30.000 y nuestras 30.000 y una rosa roja en la cual en su pecho, mientras acompaña ahora en estos momentos a Isabel Fernández Blanco de la mano, no la suelta. Obviamente Isabel es una sobreviviente de este circuito represivo, que obviamente vino a vivir la sentencia, vino a exigir justicia, y la vemos acá integrando, digamos, en todo este tumulto de gente que obviamente luego de vivir la sentencia se queda esperando y abrazando, porque obviamente nos encontramos acá también para abrazarnos y para darnos esa contención y ese calor que obviamente nos damos entre nosotros, que vivimos estas sentencias, que muchas veces son, a pesar de uno encontrar puntos favorables y en vista uno ve gran parte de la justicia, nos encontramos obviamente con situaciones, como decíamos antes, somos bastante visitantes en este lugar. Sí, sí, sin duda. Es un lugar hostil para, obviamente, para los sobrevivientes, para los testimonios, para los que vivimos estas sentencias, es un lugar que nos juega de visitante, claro. Nos inclina la cancha. Nico, debe estar también allí, a Elia Espen, así que prepárate por si la ves también, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, es creyente en esta causa, porque es la mamá de Hugo Orlando Miedán, que fue detenido, desaparecido, era estudiante de arquitectura. El 18 de febrero del 77 tenía 29 años y pasó por el Atlético, por eso Elia es querellante, ¿sí? Ella ha declarado en marzo del año pasado, marzo de este año, me acuerdo haber escuchado sus palabras diciendo quiero declarar al principio para poder dar mi testimonio, que nunca había podido dar su testimonio, Elia. Claro, era la primera vez que daba testimonio. Es cierto, ella que anda dando vueltas por todos lados, apoyando un montón de causas, en la suya propia, en la personal, no había podido dar testimonio ante la justicia, lo hizo el año pasado, justamente en este tercer tramo del juicio, Atlético Banco Olimpo, que ha culminado en la jornada de hoy con 7 condenas y 2 absoluciones, ¿sí? Para los 9 que estaban en el banquillo de los acusados, esperando la lectura que finalmente llegó en el día de hoy. Allí está trabajando Nicolás, integrante de Radio Presente. Nico Carral está allí participando a la vez de la radio abierta que se llevó adelante en el lugar, que se lleva adelante en el lugar para bancar, y en la previa esperando allí la lectura que finalmente llegó y que fue un tanto más larga de lo que esperábamos, porque se leyeron todos los casos por los que fueron condenados los genocidas, ¿sí? El caso de las absoluciones no, pero bueno, es obvio que los que no estaban incluidos entre los casos por los que fueron condenados entraban en las absoluciones, ¿no? Por eso fue más rápido la lectura de Isi Valdivia y dijeron los absolvemos y ya. Nico, ¿hay testimonios por allí? ¿Querés que nos tomemos un descanso? Como vos quieras. Estamos esperando. Yo en unos minutos arrancamos con los testimonios de las personas que se encuentran acá desde los tribunales como de Comodoro Pico. Bueno, dale. Entonces separamos un momentito y volvemos, ¿eh? No nos vamos ni un poco, nos vamos desde aquí, desde el estudio de la Retaguardia, ni nos vamos desde Comodoro Pi, ni nos vamos de la Caterva, ni nos vamos de la Radio de la Red, no nos vamos de ningún lado, nos quedamos aquí para agregarte ese plus que si vos buscás la lectura de los veredictos nada más que a través del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia, no vas a recibir. Claramente no vas a recibir. Ese plus te lo podemos dar nosotros y nosotras que estamos laburando estas causas desde hace muchos años, todos los días. We'll be right back. lo estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un